has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmo 7. Plegaria del justo perseguido. Oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que alguno desgarre mi alma cual león, desplazándola sin que haya quien me libre. Oh Señor, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, que persiga al enemigo mi alma y la alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. Levántate, oh Señor, en tu ira, alcánzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio. Que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en lo alto regresas sobre ella. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes. He aquí, con la maldad sufre dolores, y concibe la iniquidad y da luz al engaño. Ha cavado una fosa y la ha abandonado, y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su violencia descenderá sobre su coronilla. Daré gracias al Señor conforme a su justicia, y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Si estos salmos han sido de tu agrado, si te han ayudado, por favor dale un pulgar arriba y también puedes compartirlos. Recuerda que son muy poderosos y milagrosos, y a cada uno de nosotros nos es de mucha ayuda. Recuerda de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.